Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. El viernes pasado se llevó a cabo en la ciudad de Capilla del Monte la Feria Feminista de la Economía Popular, bajo la consigna En contra de la precarización de la vida. Radio Panamericana estuvo presente y esta es la cobertura. Bueno, estamos acá en la Feria Feminista de la Economía Popular en Capilla del Monte con Paula y Graciela, que van a contar un poquito de qué trata esta feria. Hola, bueno, muchas gracias por hacerte presente. Bueno, soy parte del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Esta es la segunda feria que estamos organizando. La idea es dar a conocer los emprendimientos locales y de otras localidades también de las mujeres. Hay artesanía, hay mucha creación hermosa de las mujeres de aquí y también darnos a conocer como movimiento. Ya tenemos un año de funcionamiento. La idea es estar ahí al frente con las cuestiones más sociales, más sensibles, defender los derechos de las mujeres, de los niños, niñas, adolescentes. Y bueno, y en estas actividades que también se suman además de la feria, tenemos talleres, tenemos actividades para los más niños, niñas y bueno, y eso, un espacio de encuentro que la idea es replicarlo mensualmente para que la economía popular feminista se conozca y tengamos ese espacio. Bien, buenísimo. Y bueno, quería preguntarte sobre la organización que se va a llevar a cabo sobre la marcha del 8M. ¿Cómo se están organizando? La idea hoy es arrancar con la primera asamblea organizativa y bueno, la idea es leer un documento común, llegar a tener consignas locales, además de las nacionales. Y bueno, la idea es eso, sumarnos entre todas las mujeres y ver cuál es el documento que vamos a sacar y cómo vamos a organizarnos para la marcha del próximo 8. Graciela, bueno, acá desde Radio Panamericana queremos preguntarte cuál es tu visión sobre esta feria, qué es lo que se pretende lograr y cómo veis vos hoy todo este movimiento feminista y de lucha en el que vivimos constantemente. Bien, es un espacio más de poder expresarnos, poder hacer visible todas nuestras disidencias culturales con lo establecido y las disidencias sexuales, por eso hoy también damos expresión y lugar a que vengan todos los grupos y sectores que se sienten identificados con otras identidades de géneros. Y esto viene como parte de una reivindicación de derechos para todos y todas, y sobre todo también de poder sumar todas las voces y pluralidades culturales de las 36 naciones, unirnos a las 36 naciones que hoy se han declarado como tales, indígenas, o sea, originarias de todo el territorio. Y acá también somos una de las comunidades también originaria, invisible, excluida. Entonces están presentes también acá las hermanas. Y bueno, por eso somos un movimiento plurinacional, justamente para empezar a decir que no somos solamente la nación argentina, sino todas las naciones y las comunidades, sus mujeres, sus pueblos, acá defendiendo el derecho, en este caso al trabajo, que es lo que falta, a la soberanía alimentaria, que han traído también sus productos alimenticios, las mujeres. Y bueno, lo que dijo Paula, ¿no? El intercambio también social y para poder ir vinculando todas las necesidades que tenemos y los reclamos a este Estado que no solamente nos olvida, sino también nos excluye y nos reprime como ha pasado estos últimos días. Bueno, Graciela, te agradezco. Me alegro de que estés, de que estemos, de que seamos parte de este movimiento tan importante y, como vos dijiste, plurinacional. A diferencia de la marcha del año pasado, que fue costoso ese definir. Y bueno, estaremos atentos de la próxima feria que se haga y el próximo movimiento. Será en marzo seguramente para conmemorar el 8 y el mes de los derechos de las mujeres. Así que seguramente nos volverás a encontrar acá el 8 de marzo. Bueno, muchas gracias, Graciela. Al contrario, gracias a ustedes por difundir y estar. ¡Hola! Thank you. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.